lo que las autoridades provinciales de todos los poderes públicos tienen que entender, incluyo en esto al Poder Judicial, es que no tenemos una policía profesional para actuar en la democracia. Nosotros tenemos una policía que ha adquirido o que se ha apropiado o que le han permanecido, digamos, todas aquellas maneras de actuar y hábitos y conductas de tiempos dictatoriales. ¿Por qué es así? Porque nosotros sabemos que los apremios ilegales y las torturas son una realidad cotidiana, no son algo que pasa circunstancialmente. Y lo que también sabemos es que las condenas, incluso los procesamientos por esos delitos, son escasísimos frente a la realidad de ese delito cometido. Y yo no hablo, entonces la propuesta del ministro Albrie de ampliar las facultades, incluso para los casos de ebriedad en los que encuentran a una persona ebria, ya sea ebria caminando o ebria conduciendo, decir que en lugar de llevarla al hospital la tienen que dejar en un calabozo, es directamente aumentar el riesgo con relación a la integridad física y la vida de esa persona. Tenemos casos en la provincia.